Hace un par de días atrás, concretamente el día 24, el jueves, se realizó una jornada en el departamento de Rocha sobre un tema que, bueno, no tengo ninguna duda que lo que nos estén oyendo acá en el departamento de Maldonado, de más allá, bueno, saben que es complicado. El tema propuesto era: ¿podemos recuperar nuestros campos naturales invadidos por gramilla? Principales resultados a 3 años de experiencia en el Potrerillo, Santa Teresa, una zona que por supuesto no está tan lejana, ¿no? De lo que sucede acá. Y bueno, qué mejor que comunicarnos con el ingeniero Marcelo Pereira del Plan Agropecuario, que bueno, que todos estos temas, sin duda es una buena cosa charlarlas. Y bueno, no sé si hay una solución, pero bueno, es una situación. Y creo que 3 años de experiencia sin duda da para sacar bastante punta. Así que bueno, lo recibimos ya, Marcelo, los muy buenos días para ti y bueno, el gusto que estés aquí por Caminos Rurales de Radio San Carlos. Buen día para ti, Gustavo, buen día para toda la audiencia. Bueno, como siempre, un gusto y una alegría, un gran placer estar conversando contigo de esta manera, llegar a la audiencia. Como bien decías recién, es un tema complicado, pero además tiene una connotación distinta, pero a su vez muy interesante, que estamos hablando de Potrerillo, que hoy es un área protegida, son 700 poquitas hectáreas, que en el año 93, o sea, fíjate, ya vamos 32 años, si no saco mal la cuenta, que se le excluyó el pastoreo, es decir, que se sacó el pastoreo de esa área. Lo importante a comentar era que en esa época era bastante común y pasó en muchas zonas protegidas del mundo, en varios parques nacionales de Estados Unidos, algunos icónicos, que se entendía que para la conservación de esos lugares, o para una mejor conservación, la mejor solución era sacar el pastoreo. Y bueno, y así ocurrió, y hoy, hace un tiempo, cuando nosotros comenzamos a visitar Potrerillo, es una cosa insólita. Uno ve y se ven unos montículos que parecen bueno, andan en el campo, parecen tacurúes, es decir, montículos de forma cónica, de algunos, te juro, altísimos, de 60, 70 centímetros, de gramilla. Uno parece que fueron una sucesión, uno al lado de otro, de hormigueros, pero tú, para que la gente se haga lugar, los vas, los pisas y no hay nada abajo. O sea, eso se va para abajo, va hasta el nivel del suelo y es la gramilla que ha crecido de esa manera, como en forma autoportante, que formó como esas estructuras cónicas. Entonces, uno mira a simple vista y lo que ve es una masa enorme de gramilla. O sea, estamos hablando que si los análisis botánicos de esos lugares, hechos por mí y hechos anteriormente por Felipe Lezama, dan una proporción de 97% de gramilla, con alturas entre 40 a 60 centímetros de altura. Entonces hoy viéndolo con el diario del lunes, dice: pa, qué barbaridad esto. Claro, con el diario del lunes todos jugamos bien. No se sabía que iba a pasar eso. Esto hay que hacer un poco de historia. ¿Por qué es bueno que haya pastoreo y en el Uruguay? Y bueno, porque nuestras comunidades vegetales, nuestros campos, coevolucionaron, quiere decir que evolucionaron en forma conjunta con alguien que los comía, ¿verdad? Entonces, acá existió hace más de 10.000 años, existió una megafauna, entre los que es más común es el tatú, ese gigante, el gliptodonte. Había mastodontes, había megafauna, gatel, y había muchos animales que se extinguieron, que eran herbívoros. Entonces, nuestras comunidades vegetales coevolucionaron siempre con alguien, con animales que los comían. Entonces, retirar el pastoreo es una cosa que no le hace bien a nuestros campos. Uh-huh. Estar sobrepastoreado tampoco le hace bien, y estar subpastoreado, no tener casi nada o poquito, tampoco le hace bien. Entonces, por eso el tema que acá lo interesante es que después de 30 años se reintroduce la herbivoría, es decir, a herbívoro, uh-huh. se reintroduce la ganadería. Es sin duda, ¿no? Hay que verlo un poco en el tiempo, como decías tú, para ver la evolución. Y bueno, y normalmente, o lo que se busca es, bueno, a ver, ¿quién puede competir con la gramínea, ¿no? Pero seguro, estamos hablando de, no me acuerdo bien de qué decía, la gramínea es un Fórmula 1, ¿no? Por sus características, que salvo la helada, después no hay quien la ataje, ¿no? Entonces, y máxima cuando se trata de un área protegida, que bueno, ahí estás limitado en las medidas que puedas tomar, ¿no? Sí, sí, sí, claro, por supuesto. Fíjate que la medida más importante era que no había nadie que la comiera en forma significativa. Entonces, continuando un poco para la historia, para que la gente entienda, en el año 2020 hay un incendio accidental, y en Potrerillo se queman, porque hay muchas hectáreas de turberas, de bañado, de tibirica, que le dicen, que es una especie que se llama Cimpus giganteus, pero y hay campos naturales. Bueno, accidentalmente se queman 80 hectáreas de campo natural de la reserva, y justo en ese momento me consultan qué me parecía la idea de reintroducir la herbivoría en esas 80 hectáreas, el resto dejarlo todo como está. Y bueno, a mí en ese momento, y ahora me sigue pareciendo muy buena idea, reintroducir la herbivoría como forma de, hay varias formas, de recuperar los campos naturales, de restaurarlos, de rehabilitarlos. La palabra restauración es raya con la utopía. Restauración quiere decir, bueno, yo restauro una silla y la dejo, no sé, prácticamente igual como era. Bueno, eso en comunidades vegetales, y sobre todo las comunidades vegetales nuestras, que son dinámicas, que van cambiando, se van adaptando, se van transformando, es prácticamente una utopía. Entonces, a veces se habla de rehabilitar, y de rehabilitar no necesariamente la composición botánica exacta, porque decir, bueno, volvamos a la composición botánica exacta de antes. Y la primera pregunta que me hago es, ¿cuál era la composición botánica? ¿Cuál era? Nadie la tiene que... ¿Cuál es el punto cero? ¿Cuál es la línea de partida? Bueno, entonces... A otros hablan de rehabilitar las funciones, es decir, que provea servicios ecosistémicos, y creo que por ese lado hay que ir. Lo cierto es que se introdujo la herbivoría. Esto no es un experimento puro y duro, es una experiencia donde se miden cosas, que me parece interesante. Debiera haber un experimento puro y duro, eso es claro, debiera haber un experimento puro y duro. Y bueno, entonces se reintrodujo el ganado. Un vecino de la zona nos presta el ganado. Entonces lo que decidimos fue, bueno, pongamos ganado. Y bueno, ¿qué cantidad de ganado? Y bueno, vamos a usar una herramienta que tiene el plan agropecuario, que se llama el índice plato-comida, de tal manera que pongamos ganado que siempre esté comiendo bien. El índice plato-comida, que en definitiva dice... el plato comida que precisan los animales que pusimos, que fueron novillos, que su plato comida siempre esté lleno, que los animales no pasen hambre jamás, siempre esté en verde, a lo sumo algún momento en amarillo. Y bueno, y eso se hace porque, Lorenzo Franco, que es el agrónomo que trabaja ahí en Potrerillo, que es un crack, hay que decirlo con todas las letras, es el que se encarga de hacer las mediciones todos los meses, mide el pasto y ahí ponemos o sacamos novillo. Y con la restricción de que tratamos, y lo hemos cumplido, de que nunca la pastura baje de 5 centímetros. Ajá. No podemos tener el plato lleno porque hay poquititos animales, pero el plato, pero la altura es baja. Entonces lo que tratamos es no bajar nunca de 5 centímetros. Y esto lo aclaro porque hay objetivos de conservación. Acá no lo podemos manejar como una estancia común y corriente, como un establecimiento común y corriente, sino que hay objetivos de conservación. La primera, cuando me estoy riendo ahora, porque la primera, cuando hablo de conservación, yo siempre, toda la vida, hice una manera de relevar la vegetación, que son transectas, es decir, uno hace una línea de fija, clava una estaca acá, a los 100 metros clava otra estaca, y acá tantos centímetros baja un alambre y él identifica las especies que toca. Cuando fui la primera vez, me decía, aquí hacemos transectas, me dicen, mirá vos, ¿y cómo las hacen? Bueno, dice, vamos recorriendo, tenemos un recorrido preestablecido, y contamos los capinchos, o sea, hacían transectas de capinchos. Una cosa que me llamó a mí, que vengo del palo de la agronomía y no tanto de la ecología, me llamó profundamente la atención que hacían transectas de capinchos. Entonces, se manejó de esa manera. Y a su vez, todas los diciembres, hicimos unas parcelas apareadas donde miramos cómo evoluciona la vegetación. Y ahí hay varios tratamientos. Miramos la situación original, que es sin quema y sin pastoreo. Uh-huh. Tenemos 6 parcelas donde hacemos análisis florísticos en diciembre. Tenemos 6 parcelas en el lugar quemado y con pastoreo. Tenemos 6 parcelas en un lugar que fue quemado, pero no hay pastoreo. Y tenemos otras 6 parcelas donde, a 3 parcelas, las cortamos cuando llegan a 12, 13 centímetros, y las cortamos hasta 5 centímetros, y otras 3 parcelas de esas 6 no las cortamos. ¿Tá? Entonces, ese es el monitoreo que hacemos. De los animales no se mide nada, lo único que sabemos es que los animales siempre están comiendo bien, porque el índice de plato comida siempre está lleno, entonces nos preocupamos mucho más por el tema de la vegetación. Esa es la esencia de este trabajo de campo que tiene un monitoreo sistemático. Por supuesto que no somos los únicos que trabajamos, está el CURE trabajando, se hace un cierre invernal, donde está Mercedes Rivas y todo su equipo, se hace un cierre invernal de esas 80 hectáreas para ver la evolución de las pálpidas. Pero están planteadas allí, es lo que permite, ¿no?, hacer ese tipo de ensayo, ¿no?, con parcelas y con diferentes tratamientos, para ver qué es lo que sucede, ¿no? Y sobre todo, como decías tú, no estamos viendo si los novillos ganan o no ganan, pero si tienen disponibilidad, se supone que por lo menos van a empatar o van a ir para arriba, ¿no? Sí. Fundamentalmente manejar lo que es la defoliación y bueno, y ver cómo responde cada especie y bueno, y por supuesto ahí se da comportamientos distintos, como decías tú, con una composición florística distinta, ¿no? Exacto. Y ahí ya podemos hablar de los resultados. Hay 3 o 4 cosas que arrojan los relevamientos florísticos y hay algunas cosas que se ven obviamente a simple vista. La parte que se quemó, con respecto a la que no se quemó, la parte quemada tiene un chircal perfecto. Sí, perfecto. Se llenó de una especie que es subarbustiva, que se llama Bacharis brevisecta, y la parte que no se quemó no tiene nada. No hay. O sea, el viejo concepto de que la quema ensucia los campos, que acá queda demostrado a las claras. Uno lo ve, y pareciera que está lleno de chirca, Ahora, cuando vos vas a la parte quemada con pastoreo, Hay un 20% de chinca. Ahora, la parte quemada sin pastoreo tiene un 44% de chinca. ¿Está? Si bien la gramilla bajó un 30%, aumentó muchísimo la especie subarbustiva. Uh-huh. Y la gramilla en la parte pastoreada sigue estando en un 50%. Ahora, hay que aclarar, se parqueó de 97% de gramilla. ¿Ah? Era prácticamente solamente gramilla. Entonces, esa es la gran diferencia entre la parte quemada y la parte no quemada. Primero, apareció la especie subarbustiva, si la comparamos con la parte original, bajó la gramilla, bajó bastante en forma significativa, de 97 a 50 y pico, una cosa así. A la mitad. Ahora, a partir de que se quemó y aumentó la especie subarbustiva, bajó la gramilla bastante en forma significativa, a estos 4 años no ha habido evolución significativa. ¿Está? Por supuesto que no solamente apareció la especie la subarbustiva, bajó la gramilla, sino que se duplicó el número de especies con respecto a la parte que estaba originalmente con gramilla. Uh-huh. Ahora, después que pasó todo eso, en estos 4 años, la evolución con los animales, pasó eso de entrada y después se estabilizó. No ha habido cambios. Uh-huh. Entonces, ese es un dato interesante. Ahora, cuando vos vas a las parcelas donde se cortó, ¿tá? Y agarramos la situación original de gramilla, ¿no? Uh-huh. De aplicarle fuego, se cortó, ahí hay un camino interesante. Se duplican las especies, más que se duplican, pasan de 8 especies que había originalmente a 22, o sea, casi se triplican el número de especies, y eso da estadísticamente una diferencia significativa, aumenta la diversidad. Entonces, y eso se viene manteniendo, inclusive viene mejorando a lo largo de los años. Uh-huh. Entonces, ese ensayito nos da la pauta de que si tuviéramos que, nos permite generar la hipótesis de que si tuviéramos que acomodar el resto del campo, primero, no utilizaría el fuego para sacar la gramilla, es la primera conclusión, porque se te llena de esa especie subarbustiva, uh-huh, que queda horrible para manejar, porque para encontrar un animal ahí es complicado, uh-huh, y te da la pauta que lo tendrías que hacer o con corte o con pastoreo. Uh-huh. La mejor alternativa me parece, bueno, si vamos que lo vamos a hacer, ya conseguimos, vamos a incorporar unas hectáreas más de gramilla pura y le vamos a agregar, le vamos a introducir la herbivoría o el pastoreo. Y ese parece ser la vía interesante, porque cuando cortás no solamente aumentó el número de especies, sino que la gramilla baja de 100 a 76%, o de 97,8 a 76%. Es una diferencia significativa. Uh-huh. Entonces, parece ser que la introducción del pastoreo es interesante. La otra cosa, es lo que decías vos al principio, no soñemos con que vamos a sacar la gramilla, ¿no? Sí, ah, ¿no? No. Con estos mecanismos, lo que podemos decir es controlemos la gramilla y convivamos con la gramilla, porque lo que falta en estos campos, también hay algo que no aparece en las parcelas, pero aparece en la observación, lo que le falta es el esqueleto campo natural. O sea, especies de invierno buenas hay. Hay mucha poa bonariense, por ejemplo. Sí, sí. Eso te iba a preguntar, a ver qué cuáles eran las especies que... Bueno, que por supuesto, ¿no? Estaban dominadas por los gramillales y que, bueno, recibiendo luz y qué sé yo, bueno, aparecen y, bueno, no te digo compiten, pero por lo menos se le pone una rueda, ¿no? Bueno, mira, normalmente había especies invernales aún con gramilla, como son, viste, los opuestos, poa bonaerensis, calamagrostis montevidensis, pasto plateado, que le dicen mélica, esas especies invernales, hay alguna estipa, hay algún piptoquesion, son flechillas, esas aparecen, aparecen normalmente aún con gramíneas porque tienen ciclos bastante contrapuestos. Ahora, de verano no aparece más que gramíneas. Ahora, se ven algunos vestigios y uno empieza a ver que en los lugares pastoreados empieza a ver una especie que se llama, antes se llamaba Panicum sabulorum, que es una especie rastrera que tiene. Que crece en forma rastrera y que tiene la posibilidad de colonizar el campo, y hay otra especie, Pasto chato, Notaphrum secundatum, que podrían constituir el día de mañana el esqueleto de campo natural de esos lugares. Es decir, a ese campo, y lo que le daría estabilidad es una matriz de especies perennes que viven más de 2 años que fueran rastreras. Ahora, con el pastoreo, cuando se le da luz, empiezan a aparecer estas especies. Es un proceso lento, es un proceso muy lento, pero nos da la posibilidad, y esta especie Panicum sabulorum, que viste cómo es la botánica, que después pasó a llamarse Panicum hyans, y hoy se llama Tenchisima hyans, bueno, más del 99% de las especies han cambiado su nombre, este pasto, le pongo una fichita porque me está gustando y se lo ve con mucha frecuencia, a pesar de que no apareció en las, o apareció en muy baja proporción, apareció sí en la parcela, pero en muy baja proporción, uno empieza a recorrer el campo y ve que se lo ve frecuentemente, ¿viste? Entonces eso me da una pauta de alegría de que el esqueleto del campo natural, al darle luz, que esa era la hipótesis nuestra, al dar luz va a aumentar la biodiversidad. Para que favorezca el de abajo. Claro, y eso pasó. Entonces, eso son pautas que nos dan. Bueno, entonces, ahora lo que va a pasar es que vamos a incorporar una nueva parte en el monitoreo, que va a ser una parte que va a ser original como estaba, pero que no va a haber fuego, no va a haber nada, que se le va a introducir el pastoreo y vamos a monitorear a ver qué pasa. Después hay otras vías que las vamos a probar más adelante, que es lisa y llanamente la reintroducción de especies. ¿Ah? Como puede ser Paparum notatum, cosas esas. Hay que ver en los campos vecinos qué es lo que pasa, qué especies hay y reintroducir alguna de esas. Ahora, los campos vecinos, aún con pastoreo y todo normal, igual tienen una proporción muy alta de gramíneas. Se ve que esos campos sufrieron en alguna época algún disturbio grande, que muy probablemente haya sido sobre pastoreo acompañado de sequía, que hizo que esos campos se engramillaran. ¿Ah? La gramilla, para el que nos está escuchando, es una especie exótica, viene de la zona mediterránea, del norte de África, que supuestamente fue reintroducida por los ingleses para fijar los terraplenes y los trenes, y bueno, y se dispersó absolutamente por todos lados. Pero la gramilla viene a ocupar funcionalmente el lugar que ocupaban antes esos pastos perennes rastreros que constituían el esqueleto de campo natural. Marcelo, sin duda, ¿no? Es algo más que interesante. Por supuesto, que hay otras situaciones, como tú decías, en las cuales también se puede haber variantes, en fin. Creo que es todo un desafío esto, y bueno, y después poner, bueno, la parte de lo que es extensión, ¿no? Así que qué cosas pueden hacer a la gente que se le engramilla. Ya te digo, tanto lo que es campo natural, bueno, como pastoreo sembradas, en fin. Pero teniendo o sea, el fuego no es no es solución. Y bueno, quemar, pues, no, porque quema todo. Marcha la gramilla, pero marchan nativas también, lo que haya. Y bueno, y manejar el tema de la defoliación a través del pastareo, ¿no? Es decir, para favorecer especies que le sean competitivas. Y bueno, y queda esa que tú decías recién, que es la reintroducción de especies y algunas otras que dándole cancha las aprovechan, ¿no? Sí, parece más que interesante lo que queda planteado por allí, y por supuesto, también interesante las situaciones que van a seguir midiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Inclusive, parecería ser que el fuego acá no es la solución porque se No. ensució el campo. Sí. Igualmente sé que un amigo, el que trabaja en Facultad de Ciencias, Luis López, está por empezar a hacer un experimento con el tema de granilla con fuego. O sea que eso también nos va a aportar elementos para ver. Porque el fuego en sí mismo puede ser una buena herramienta, podría llegar a ser una buena herramienta. Acá no lo fue porque se ensució todo el campo. Pero también hay que ver y seguir eso, porque algunas especies subarbustivas de repente mueren, ¿tá? Se muere la población. Pasa con una que se llama chirca blanca o Acharis dracuculifolia, que en general a los 7, 8 años muere. Y bueno, sería una linda oportunidad para manejar los distintos a partir de que muera. Entonces, este chircal que se formó en los datos viene bajando. O sea, el pastoreo con vacuno, porque si fuera con lanares sería obvio, pero con vacunos sí, también lo afecta y viene bajando de a poquito. Entonces, habría que, el tema del fuego también es un tema de dilucidarlo, no descartarlo de quieto, pero claro, por lo que vimos acá, en principio, vamos a probar la introducción del pastoreo. Bueno, pero como se van a hacer estos ensayos con fuego en otros gramillales del país, va a estar muy bueno ver los datos, a Sí, ver qué es lo que sin duda, pasa sin duda. y seguirlo de cerca. Pero te cuento una cosa interesante, que esto va a causar mucha gente opine, y está bueno. El otro día leía un libro de un fisiólogo italiano muy, muy conocido, y hablando de la gramilla, uno pensando en el sorgo de Alepo y pensando en el capinanón, y decía, en una dimensión temporal para adelante, imaginemos, ¿no? 500 años para adelante, decía, las especies exóticas de hoy serán las nativas del mañana. Y una cosa, y esto te deja pensando, ¿eh? Esto te deja pensando y pensando mucho, ¿ah? Por eso quería decirte eso, que puede ser muy controvertido. Sí, sin duda, ¿no? Pero da, evidente, por más que sean exóticas, pero bueno, con el pasar de las generaciones, sin duda que ha habido un proceso allí de adaptación, y bueno, régimen hídrico, no sé, precipitaciones, temperaturas, da, hay cosas que favorecieron y que colonizaran, ¿no? Entonces, bueno, evidente que ya, muchas veces se sienten cómodas, ¿no? Muy cómoda. Marcelo, como siempre, ha sido un placer charlar contigo. Hacía tiempo que no lo hacíamos y bueno, esta experiencia acá, bastante bastante cercana y que son situaciones que se repiten en el nos parecía bueno también comunicarlo a la gente que acá hay gente que sueña con la gramilla, pero bueno, Claro, claro, hay claro, claro. que ver qué se está haciendo y bueno, y por supuesto sacar las conclusiones y bueno. Por supuesto, ¿no? La extensión y la comunicación tenemos que estar acorde, ¿no? Tal cual. Así que Marcelo, te mando un gran abrazo y bueno, en este momento estamos charlando de vuelta. Bueno, dale, un abrazo grande, un placer, como siempre. Y bueno, nos mantenemos en contacto, como todos los días. Sí, Abrazo. señor. Abrazo.